Bueno, es Bruno Mars. Resulta que en una fecha como esta, el día 8 de octubre del año 1985, nació Peter Jean Hernández en Honolulu, Hawái, más conocido como Bruno Mars. Está de cumpleaños hoy. Bruno Mars está cumpliendo 39 años. Bruno Mars es un cantante, compositor, productor musical y bailarín estadounidense. Comenzó a crear música desde una edad muy temprana y actuó en muchos escenarios de su pueblo natal a lo largo de su niñez, realizando imitaciones. Se graduó de la escuela secundaria y se mudó a Los Ángeles, donde continuó con su carrera musical hasta llegar a lo que actualmente es un gran cantante de reconocimiento mundial. Vamos con Bruno Mars en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y su primer número uno en el listado Billboard Hot 100, la canción Just the Way You Are. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Stops and stares for a while. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. There's a world, there's a world. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió un 8 de octubre en la música. En el año 1968, Mama Cass Elliot, de la agrupación de Mamas and the Papas, hace su debut en solitario en el teatro Circus Maximus del Caesars Palace en Las Vegas, Estados Unidos, donde tiene programadas 2 funciones por noche durante 3 semanas, a razón de $40,000 semanales. Se enferma antes del primer espectáculo, pero de todos modos hace ambas cosas, esforzándose por superarlas. El resto de la carrera se cancela y Elliot se somete a una cirugía de garganta. Vamos a recordarla aquí con la agrupación de Mamas and the Papas y la canción Dream a Little Dream of Me. Es Mamas and the Papas con la vocalista Cass Elliot en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I feel without you. Miles away, I really can't believe I'm here and how I still care about you. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Love. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, la canción Love of My Life, El Amor de Mi Vida, con el canadiense Gino Vanelli. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En un 8 de octubre, año 1988, hace 36 años, el grupo inglés Def Leppard, la banda británica Def Leppard, alcanza el primer lugar, el lugar número uno en el listado Hot 100 de Billboard con la canción Love Bites. Es el único número uno de la banda en Billboard Magazine en los Estados Unidos. La canción que más se acercó al ese número uno fue Pour Some Sugar on Me, de la misma banda, obviamente, que alcanzó el puesto número 2. En total, tuvo un total de 10 canciones en el top 10 de las listas, pero solamente un número 1. La canción que vamos a escuchar a esta hora en Estrellas de Medianoche, el tema Love Bites, El Amor Muerde, de Def Leppard, número 1 en Billboard Magazine, a partir de una fecha como esta, 8 de octubre de 1988, allí permanecería durante una semana. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. If you could live in innocence, watch out, live bites. Does he look like me? En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Please her. And a real one knows a real man.